igual que ayer, sigues ahí, inalcanzable, y yo, esclavo de este amor, efímero y salvaje. Miénteme esta vez y dime que puede ser posible aquello que parece un imposible. Júrame que no estoy loco si te quiero, y cada vez un poco más. Podría morir por ti, dueña de mi soledad. Tú me haces sentir que soy tan fuerte y a la vez tan frágil. Y seguiré esperando aunque parezca un insensato, pero es que yo no sé vivir sin ti, la dueña de mi soledad. Acabaremos juntos. Créeme que no estoy loco si te quiero, y cada vez un poco más. Podría morir por ti, la dueña de mi soledad. Tú me haces sentir que soy tan fuerte y a la vez tan frágil. Es que yo no sé vivir sin...